partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy jueves 24 de enero. Vamos a originar nuestro gran especial de Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Cibaté. Origina la emisora Ciba Estéreo, con la coordinación de Beto Barbosa. Beto, muy buenos días. Adelante con la información. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes del departamento y de Recorriendo Cundinamarca. A continuación, daremos a conocer el resumen de los acontecimientos que han caracterizado a nuestro municipio de Cibaté en sus 45 años de vida jurídica. Acompañados del informe de gestión de la Alcaldía con calidad y experiencia del doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto, alcalde municipal. Con los periodistas Judy Angélica Gutiérrez y Jairo Ledesma del noticiero Contacto, Manuel Guillermo Ochoa y Beto Barbosa de la emisora Ciba Estéreo. Postproducción y producción Wilson Gantíbar. Cibaté es un municipio de Cundinamarca en Colombia, ubicado en la provincia de Soacha. Se encuentra a 29 kilómetros al sur de Bogotá. Cibaté quiere decir en la lengua chipcha derrame de la laguna. Hace parte del área metropolitana de Bogotá según el censo DANE 2005. El municipio se encuentra ubicado a 29 kilómetros en el sur de Bogotá y este llega a través de la autopista sur. Cibaté se caracteriza por ser un emporio agrícola, por su constante producción de fresas, papa, arveja, entre otros. En la parte rural se encuentra la hidroeléctrica del Muña y su represa y un gigantesco embalse llamado igualmente la represa del Muña. También contamos con la presencia de la escuela de suboficiales, nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada y en la zona industrial muchas empresas que contribuyen al desarrollo económico del municipio. Actualmente Cibaté cuenta con las mejores vías de acceso y salida. Definitivamente Cibaté es un municipio de progreso y uno de los más jóvenes en el departamento de Cundinamarca. Ahora hablemos de la reseña histórica del municipio de Cibaté. En 1950, el municipio de Soacha decide la creación de la Inspección de Policía de Cibaté, en la que quedan definidas la carrera séptima, Camino Nacional, Transversal 11, Vía Férrea y la avenida que conduce al Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique, hoy la carrera octava. Posteriormente, en el año 1953, se comienza la construcción de la iglesia Nuestra Señora del Carmen por parte del padre Julio César Beltrán. A finales de la década de los 60 nace formalmente ante el departamento de Cundinamarca el municipio de Cibaté, bajo ordenanzas 40 del 24 de noviembre de 1967 y la número 23 del 20 de noviembre de 1968. De ahí en adelante, la cabecera del municipio se extiende a su infraestructura de acuerdo a las reglamentaciones que como tal tiene que implementar. Entonces, cuando aparece el primer acuerdo por medio del cual se delimita el perímetro urbano del municipio de Cibaté, esto en el acuerdo número 7 de 1979. Su consolidación tuvo lugar a comienzos del siglo XX con la llegada del ferrocarril del sur, vía que termina en el Alto de San Miguel, y la construcción de la estación de Santa Isabel, edificación donde actualmente funciona la alcaldía municipal. Esta obra fue contratada por el departamento de Cundinamarca con el ingeniero Carlos Tonoco Samper. Después de haber sido denominado como valle y más adelante como una hacienda que fue urbanizada hasta el año 1920, Cibaté nació formalmente ante el departamento de Cundinamarca bajo la ordenanza que acabamos de mencionar. Sin embargo, fueron varios los acontecimientos que antecedieron su proceso de construcción. El primero de ellos, el auge de la comercialización de la vía férrea hacia el año de 1895, cuando se adelantó la construcción de la estación Santa Isabel en el actual Palacio Municipal. En 1940 se inició el proyecto hidroeléctrico que cambió el sistema de vida de los cibateños y el crecimiento del asentamiento. Tras el último viaje sin retorno del ferrocarril, que eso sucedió en 1945, algunos de los afectados del caserío La Unión se trasladaron al casco principal, lo cual dio paso a varias construcciones, entre ellas las casas de beneficencia. Todos los hechos antes mencionados no solo fueron parte del crecimiento de nuestro municipio, sino que además motivaron a personajes ilustres a emprender el proceso de independencia de Soacha hacia el municipio de Cibaté. Hoy en día son 45 años de historia, de progreso para todos los cibateños. De otro lado, daremos a conocer algunos de nuestros sitios turísticos, históricos y emblemáticos de nuestro municipio de Cibaté. Uno de los importantes sitios turísticos que atrae a los turistas los fines de semana es el túnel de Cibaté, que se encuentra sobre la vía departamental a Fusagasugá. Es una roca tallada para dar paso al ferrocarril del sur, el cual terminaba en la estación de San Miguel. Su construcción tardó varios años para las prórrogas de contratación entre el Estado y los contratistas del ferrocarril del sur en los años 1895 y 1929. Hoy en día, el túnel de Cibaté es un sitio emblemático por parte de los turistas que vienen a conocerlo los fines de semana. Otro de los sitios turísticos en el municipio de Cibaté es el Alto de la Inmaculada, ubicado en el costado oriental del municipio. Desde allí se observa el panorama cibateño. Es de tradición su iluminación en la noche del 7 de diciembre y la celebración eucarística en honor a la Virgen de la Inmaculada el 8 de diciembre, al igual que el recorrido del Vía Crucis en la Semana Santa. Otro sitio importante es el Parque Ecológico. En un ambiente ecológico rodeado de árboles y vegetación natural, el parque proporciona sano esparcimiento, donde los miembros de la familia encuentran diversión para pasar un día y un verdadero descanso, conviviendo con la naturaleza, librándose de la polución y el estrés y la tensión producida por la gran ciudad y la rutina de trabajo sedentario. Otro de los aspectos importantes, antiguos y arqueológicos del municipio de Cibaté se trata de la Casa de Cultura La Quinta, actual Casa de la Cultura de nuestro municipio, después de haber funcionado allí el asilo de jóvenes con retardo mental y de haber sido un sitio donde existió la primera capilla donde se celebraron misas y haber sido la casa principal de la Hacienda Samper, hoy en día es la Casa de la Cultura, una de las más hermosas del país. Sin duda alguna, la Casa de la Justicia, construida en el año 1913, cuyos propietarios fueron el señor Samper y el señor Arbeláez y posteriormente el señor Alejandro Galindo, fue conocida como la Casa de las Palmas, la de las dos palmas, que hoy también es una tradición arquitectónica a nivel nacional. Todos los fines de semana, el municipio de Cibaté se ve visitado por miles y miles de turistas que vienen de la capital de la República, de otros municipios vecinos, y donde se ha convertido el corredor gastronómico denominado la Carrera Séptima. Corredor gastronómico, la Carrera Séptima, ubicado sobre la carretera departamental, que comienza desde la vereda San Benito y hasta el Alto de San Miguel, donde podemos encontrar restaurantes, asaderos y postres, como las ya tradicionales fresas con crema y otras delicias. Una fruta auténticamente cibateña. Y finalmente, caminos reales. Alrededor de estos parajes encontramos los caminos naturales como El Volador, Cardonal y El Peñón, en el cual conduce hasta la vereda de la Aguadita de Fusagasugá, y de igual manera encontramos los ríos Aguas Claras, Muña y un número de rocas, cuevas y pictogramas que han dado un realce muy importante a la arqueología rupestre en nuestro municipio de Cibaté. Obdulio Benavides Rubiano es un hombre que se ha desempeñado en el trabajo comunitario en el municipio de Cibaté. Durante los 16 años ha pertenecido a la Junta de Acción Comunal del barrio La Paz, durante los cuales se ha desempeñado 4 años como fiscal y 12 como presidente. Ha trabajado 10 años como coordinador y administrador de las empresas de Asojuntas, las cuales han demostrado un resultado excelente, no solo para los usuarios y comunales, sino para todo el municipio de Cibaté, posicionando así como la mejor asociación en el departamento de Cundinamarca, con un reconocimiento por parte de la gobernación. Escuchemos el siguiente informe por parte del señor Obdulio Benavides Rubiano, como presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Cibaté. Estimados usuarios, hoy quiero dar un afectuoso saludo de agradecimiento a todos nuestros afiliados y usuarios del servicio de televisión comunitaria Asojuntas. Expresarles mis deseos para que en el año 2013 esté lleno de bendiciones y bienestar a todas las familias cibateñas. Gracias a ustedes, nuestro sistema de televisión Asojuntas es hoy una empresa con proyección social. Hemos mejorado continuamente gracias a ese apoyo y credibilidad que todos los usuarios del servicio tienen en nosotros. Con el pago que ustedes realizan mes tras mes, esta empresa comunitaria, que es netamente de Cibaté para los cibateños, se ha logrado construir una gran sede donde hemos mejorado el área de atención a nuestros usuarios. Inversión que superó los 200 millones de pesos. En la parrilla de programación se cancelaron más de 120 millones de pesos como derechos de autor por los canales codificados Discovery Channel, Fox Sports, TNT, Space, Discovery Kids, Nickelodeon, TV Agro, Cable Noticias, ESPN, ESPN+, Cinema+, Nat Geo, Disney Channel, entre otros. Canales catalogados como los mejores de la televisión mundial y con los cuales tenemos obligaciones financieras. Igualmente, con su aporte se ha cancelado todos los impuestos que la ley colombiana nos exige y la compensación a la Autoridad Nacional de Televisión, que para el año 2012 superó los 44 millones de pesos. Quiero resaltar algo muy importante, y es que Asojuntas ha logrado generar más de 20 empleos directos, todos integrantes de familias cibateñas. Es así como estamos haciendo un gran aporte a la dinámica de la economía de nuestro municipio. Se llevaron a cabo proyectos de ampliación de la red para la vereda La Unión, vereda Chacua, sector El Jazmín. Igualmente se han implementado un plan de mejoramiento de redes para prestar mejor servicio en sitios como Piedealto, San José, La Paz, Parques del Muña. Entre otros esfuerzos técnicos y económicos que exigió una inversión de más de 80 millones de pesos. Es importante destacar que Asojuntas es la única organización comunal del departamento de Cundinamarca que entrega a cada una de sus juntas de acción comunal un aporte anual de 400 mil pesos como cuota de sostenimiento. Aporte que para el año 2012 sumó 16 millones de pesos. De esta manera se contribuye al desarrollo y progreso comunal del municipio. Todo lo anterior gracias al pago oportuno de las facturas que ustedes como afiliados de Televisión Asojuntas han venido haciendo. En el 2013 enfrentaremos un reto tecnológico, pasando del sistema de cable a fibra óptica. Un proyecto que requiere un gran esfuerzo financiero, pero que nos permitirá prestar un mejor servicio con la calidad que usted como usuario se merece. Otro reto de trascendencia es el poder llevar hasta sus hogares un servicio integral, no solo de televisión, sino de internet, con el que queremos conectar al municipio con el mundo, la globalización y la tecnología. Estamos en el proceso de análisis del costo-beneficio, permisos legales y escuchando propuestas para escoger la que más se acomode a sus necesidades. Para poder llevar a cabo estos proyectos necesitamos contar con su fidelidad, su puntualidad en el pago y sus sugerencias que son importantes para esta empresa. Igualmente, para el año 2013 estamos frente a una competencia en la prestación de este servicio en Cibaté, pero esperamos que todos nuestros afiliados mantengan la fidelidad y sigan creyendo en nuestro servicio, conscientes que el apoyo a lo nuestro contribuye para el futuro y crecimiento del municipio. Los invito a no aceptar ser suscriptores de empresas que no son de Cibaté y que los recursos económicos se los llevan para otras ciudades y no generan empleo para los habitantes cibateños. Es la mejor muestra de fidelidad de ustedes como usuarios. El servicio de televisión Asojuntas fue creado por cibateños y para cibateños. Es por ello que Asojuntas ya hace parte de nuestra identidad, nuestra cultura. Por tal motivo, los invito a creer en el talento del municipio y sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos, así como lo hacen organizaciones y personas de otros municipios que reconocen en Asojuntas Cibaté un excelente trabajo que nos ha llevado a posicionarnos como la mejor entidad comunal en emprendimiento empresarial del departamento de Cundinamarca. La junta directiva se reunió y aprobó un incremento de 1,000 pesos en la tarifa para el próximo año. Por eso, desde el mes de enero del 2013, la mensualidad del servicio de televisión comunitaria será de 13.500 pesos. El servicio de televisión comunitaria cuenta con el canal 10, Nuestra Imagen, medio de comunicación de la comunidad que le permite estar informado de los acontecimientos que suceden en nuestro municipio y con el cual pretendemos suplir las necesidades de comunicación que ustedes requieren. Hemos llevado hasta sus hogares transmisiones en directo sobre hechos trascendentales que de una u otra forma han marcado nuestra historia como cibateños. Tenemos una producción propia donde afianzamos el sentido de pertenencia por lo nuestro. Es por ello que hemos realizado diferentes programas cuyo fin es resaltar las habilidades, destrezas y talentos de nuestros conciudadanos, valorando y haciendo reconocimiento público de las cualidades y calidades de los cibateños. Igualmente, es un medio de comunicación cercano a la comunidad donde se resalta la labor que a diario ejercen los comunales en los diferentes barrios y veredas que componen la geografía del municipio, rescatando nuestra identidad a través de la tradición oral, historias y relatos que hacen parte del sentir de una comunidad. Asojunta Cibaté en años anteriores creó otra microempresa, es la emisora Cibestéreo 88.3 FM, medio de comunicación con la cual hemos podido prestar un servicio de información oportuno y comunitario a todo el municipio, especialmente a las veredas donde el servicio de televisión no ha llegado. Mi invitación es para que todos durante el año 2013 y los años venideros defendamos esta empresa de televisión comunitaria que también es suya. Los recursos se reinvierten en Cibaté y contratamos solo con cibateños. Ayúdenos a mantener el sentido de pertenencia por nuestra empresa de televisión comunitaria Asojuntas, que cada día es más servicio, más comunidad. A todos ustedes, éxitos y un feliz año 2013, porque Asojuntas es más servicio, más comunidad. Gracias por creer en lo nuestro. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Continúa Recorriendo Cundinamarca, hoy originando Ciba Estéreo desde el municipio de Cibaté. Beto, muy buenos días y bienvenidos a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. La Secretaría de Salud es una dependencia que trabaja para facilitar los accesos a los servicios de salud de los cibateños y por ende mejorar su calidad de vida. A través del programa de salud pública se amplió la cobertura de vacunación. Específicamente hasta el año 2011 la cifra era del 58% y para el año 2012 se alcanzó una cobertura del 92%. 80 madres gestantes fueron beneficiadas con el programa de suplemento nutricional. En el programa de salud a su hogar fueron realizadas dos brigadas de salud en el sector rural, con las cuales fueron atendidas 656 personas. En el programa de saneamiento básico y zoonosis se realizaron 199 esterilizaciones caninas y felinas, 334 animales recolectados, de los cuales algunos fueron devueltos y otros sacrificados por su mal estado de salud. Betico, buenos días y buenos días a toda la audiencia del departamento de Cundinamarca. Continuando con el informe de gestión 2012 de la Administración Municipal y la Secretaría de Salud, en el área de discapacidad, en este programa de discapacidad, las cifras alcanzadas fueron 88 ayudas técnicas a los diferentes discapacitados, 38 personas beneficiadas con el programa de arte diversa, 8 personas en proceso de selección laboral en Carrefour y Home Center, que es una excelente iniciativa de la Administración Municipal, 50 valoraciones médicas por parte del equipo de rehabilitación de la Fundación Teletón, 38 ayudas técnicas gracias a esta misma alianza que logró la Administración Municipal también con la Alcaldía de Soacha. 80 niños atendidos a través del Centro Vida Sensorial, 58 personas vinculadas al programa Recreo Deportivo, 130 personas cubiertas con el programa de prevención y promoción en fonoaudiología, 1,000 lentes fueron entregados y 1,000 monturas también gracias a la campaña de agudeza visual y también con al apoyo de los deportistas con discapacidad, entre ellos Fabio Nelson Gutiérrez, quien fue diploma olímpico en los pasados Juegos Londres 2012, y también a Juvenal Vázquez, que fueron también campeones nacionales en discapacidad en los Juegos Paranacionales. En el Centro Amigable para Jóvenes, una dependencia que también pertenece a la Secretaría de Salud, a través del programa Una Vida Sana, fueron entregados 500 métodos de planificación, entre ellos preservativos e implantes subdérmicos a jóvenes menores de 19 años. También se brindó atención y educación a más de 3.000 adolescentes con el fin de reducir la tasa de embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Se redujo en un 5% la tasa de embarazos en adolescentes. En educación en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, se brindó asesoría a más de 2.000 jóvenes cibateños. También se brindó asesoría personalizada a 559 familias ibateñas que tenían problemas de consumo en sustancias psicoactivas, suicidio, matoneo y aborto. En el tema de seguridad alimentaria también se mostraron grandes avances. A través del programa de seguridad alimentaria y nutricional, en convenio con la Secretaría de Agricultura, fueron entregadas gallinas a 10 familias del Peñón y 10 de Aguas Claras. 20 mujeres cabeza de hogar y madres de niños en situación de discapacidad fueron vinculadas al proyecto productivo Derivados de la Fresa, una alternativa para la seguridad alimentaria y nutricional de Cibaté. Fue de allí donde resultó la marca Fresi Fruit. Otro proyecto productivo es Mujeres Trabajando por la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Sus Familias y el Reciclaje, que beneficia a 9 familias de la urbanización El Mirador. De allí, las mujeres trabajan en material reciclable y hacen varias artesanías para vender al público cibateño. Los dos proyectos antes mencionados contaron con la capacitación del SENA. También fueron capacitadas 200 personas en manipulación de alimentos. Fue reglamentado el tema de alimentación escolar. A 5.200 personas se les brindó valoración nutricional. Se conformaron 22 grupos de lactancia materna que apoyan al sector rural. Gracias a las alianzas intersectoriales con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se ampliaron coberturas en los siguientes temas: 100 nuevos cupos para desayunos infantiles, 40 nuevos cupos para recuperación nutricional, 110 entregas de bienestarina, 130 nuevos cupos para el programa A Nutrir, que beneficia a madres gestantes y lactantes. También, gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de Soacha y Cibaté, se llevó a cabo el sistema de soberanía alimentaria a nivel provincial. Con el apoyo de la Universidad Nacional, a través del Observatorio de Medio Ambiente y Nutrición, se realizó el seguimiento a todos los programas implementados por la Oficina de Seguridad Alimentaria. Alcalde, venimos hablando de la parte de infraestructura, veníamos hablando de la parte de salud, que son temas importantes y determinantes para la comunidad del municipio de Cibaté. ¿Qué balance hace usted rápidamente? Ya hemos hablado, incluso hablamos con el ingeniero Luis Roberto González, pero ¿qué balance hace usted de la parte de infraestructura y de la parte de salud al frente de la doctora Nubia Janet Melo? Bueno, en la parte de salud, pues hemos mencionado y sin querer de pronto, porque ha sido como el problema, digo que el problema del comentario, ¿no? En la parte de salud a nosotros nos tocó iniciar un proceso delicado que fue el inicio aprobado por el Consejo Municipal para la liquidación de la S municipal. Eso fue una situación dura. Quiero aclararle a la comunidad que no fue Ramiro Ramírez el que cerró la S municipal, porque el comentario de tienda es ese, que yo acabé con la salud, y eso quiero desmentir acá, eso es mentira la persona que esté diciendo eso. Cuando yo llego, la S municipal no está certificada. La S municipal, si no estoy mal, no tengo la fecha, desde el mes de septiembre la Secretaría de Salud del departamento ya los había notificado. Mi proceso va respondiendo a una solicitud del departamento, de la Secretaría de Salud. ¿Cuál era? Que si no estaba certificada, yo no podía, porque eso es detrimento de los recursos del Estado. Y se hizo un estudio ante el Consejo Municipal, se le dio la participación a los concejales para que expresaran si había acuerdo o no. Desde luego, algunos hicieron salvamento de voto, pero eso no da pie a la responsabilidad que teníamos como municipio continuar hoy con un detrimento de más de 1.100 millones de pesos, que eso es el problema. Pero bueno, ahí hemos avanzado en algo importante, y es que muy probablemente este 2013, a pesar de que el servicio de salud ha mejorado muy poco, quiero ser honesto, muy poco, pero ha mejorado. Si nos damos cuenta, en el barrio Pablo Neruda, allá mejoró altísimo. Y la sensación de la población es esa, que mejoró. Han venido expresando, los mismos concejales, mencionaba en uno de los informes, el concejal Castro mencionaba esa parte de cómo algunas personas ya se han pronunciado diciendo que ha mejorado sustancialmente. Hay el tema de las autorizaciones, el tema de la entrega de los medicamentos, es el punto álgido, y parece que se ha mejorado. Ya las citas no se están dando a 2 o 3 meses, sino se están dando con un espacio de tiempo más razonable, y yo creo que esa es la percepción que tiene la comunidad, y por ello es el comentario de que se ha mejorado en ese aspecto, alcalde. Sí, y mire, vamos, ahí hay unos recursos desde el año 2001, Estos recursos ascienden a más de los 3.500 millones de pesos. Muy probablemente estaremos iniciando unos procesos de recuperar siquiera nuestro puesto de salud. Voy a decir puesto de salud, que no es el tema, pero sí yo pienso que sería un centro de primer nivel donde le demos de verdad la atención que merece la comunidad cibateña. Vamos a iniciar el diseño de esta planta física, no solamente la de parte acá de la cabecera municipal, sino la del barrio Pablo Neruda. Esto nos daría para atender las urgencias más apremiantes que tiene nuestro municipio. Si bien es cierto, hoy para tener un hospital de tercer nivel se requiere un determinado número de habitantes. Eso no es porque el alcalde se los invente. Hay una reglamentación. Desafortunadamente o afortunadamente, porque para unos es desafortunado, para otros afortunado, estamos en la mitad de dos hospitales regionales, el Hospital San Rafael de Fusagasugá y el Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha. Aparte tenemos el cardiovascular. Entonces, el gobierno no me va a aprobar acá un hospital. Hay algunas personas que todavía políticamente, es que yo me comprometo con el hospital. No, eso no es sencillo. No es así de fácil. No es así de fácil. Entonces pretendemos, con este proyecto ya iniciamos con la Secretaría de Infraestructura, a empezar una zonificación, a hacer un inventario de los espacios que se requieren en este sitio. Allí muy probablemente nos toque entrar a hacer una demolición de un sector para iniciar con pie firme una estructura importante que cumpla la norma sismorresistente y podamos darle realmente el cumplimiento de los espacios que se requieren para la salud. Yo pienso que el próximo año, si la ley no lo permite, estaríamos mejorando, mejor dicho, pasos avanzados en la parte de salud. En la Secretaría de Agricultura también se desarrollaron una variedad de programas. ¿De qué se tratan, Jairo y Judy? Betico, ahora con la Secretaría de Agricultura y el informe de gestión 2012, en el cual el convenio y la actividad más importante fue el que se firmó entre la Fundación Endesa, la Fundación para el Desarrollo Sostenible Territorial Fundesot, la Administración Municipal y la Gobernación de Cundinamarca por 232 millones 360 mil pesos en el 2012. Como parte del convenio también se llevaron a cabo 40 entregas de kits para higienización, 20 hectáreas de renovación de praderas, 20 establos móviles de dos puestos cada uno, 10 equipos de ordeño de un puesto, un silo prensa. También se brindaron capacitaciones a los productores, entre ellos un día de campo y una gira técnica por los diferentes municipios de la Sabana. En el tema de transferencia de tecnología y capacitación, se llevaron a cabo 7 seminarios beneficiando a 450 personas. En el mejoramiento genético se realizaron 610 inseminaciones, siendo récord para un año en la administración municipal. Fueron realizados también eventos importantes como la Feria Agropecuaria en el marco de Expo Cibate 2012 y la 17ª versión de la Feria Exposición Equina Grado B. En el subprograma de diversificación de cultivos de frutales de clima frío se implementaron 27 unidades productivas y fueron entregadas 6.500 plantas de diferentes especies a las personas vinculadas a este programa. En el subprograma de especies menores se entregaron 520 gallinas ponedoras, 350 pollos de engorde y 400 conejos a los 15 grupos conformados, alrededor de 27 familias. La Oficina de Desarrollo Económico llevó a cabo la primera agenda municipal con los industriales AMI. Eso fue iniciando el año 2012. Se realizaron las versiones de mercados campesinos bajo el lema del campo a su mesa, Cibate Merca, dos de ellos en el parque principal y uno en el barrio Pablo Neruda. Se realizaron dos ferias de empleo, la primera en el municipio de Soacha, donde 83 cibateños lograron conseguir trabajo. La segunda en Cibate, donde más de 15 empresas ofertaron y fueron recepcionadas 1.085 hojas de vida. Hasta el momento, la Oficina de Desarrollo Económico ha recibido 2.120 hojas de vida, de las cuales ha gestionado 336 empleos. También se ha fortalecido el trabajo de los artesanos de piedra y de microempresa Molinos de Papel con la entrega de equipos y elementos para estas dos microempresas. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Betico, uno de los proyectos bandera de la administración municipal en cabeza del doctor Ramiro Orlando Ramírez fue la promesa de sembrar 35 mil árboles, un árbol por cada cibateño en este cuatrenio. Para este objetivo, la Oficina de Medio Ambiente, en cabeza de la ingeniera Paola Andrea Osorio, realizó diferentes actividades. Fueron realizadas dos jornadas de reforestación, la primera de ellas en el mes de mayo, donde fueron sembrados 5 mil árboles en las reservas hídricas y en el parque ecológico. La segunda se realizó en octubre, donde fueron sembrados 7 mil árboles con la colaboración de todos los funcionarios de la administración municipal, las empresas públicas municipales y también la empresa privada Criogas. Asimismo, se realizó el mantenimiento de las casetas para el manejo de empaques de pesticidas y fueron instaladas 5 nuevas casetas para los residuos sólidos. Se llevó a cabo también el foro minero provincial, un diálogo minero para la formalización minera de la provincia Suachi-Cibaté, donde fueron invitados 38 mineros del municipio. También en el municipio de Cajicá se llevó a cabo el foro departamental El Río Habla, con la participación de los municipios, donde el doctor Ramiro Orlando Ramírez, alcalde municipal, hizo presencia y donde se veía todo lo que acontece con el río Bogotá y cómo llega el río Bogotá a desembocar en el embalse del Muña. Pienso que el proyecto Bandera que se llevó a cabo desde esta secretaría este año y desde la jefatura agropecuaria fue el convenio firmado entre la Fundación Endesa, Fundesot, la Administración Municipal y la Gobernación de Cundinamarca, alcalde. Bueno, sí, es un proyecto que... alábate pollo, Jorjito. Eso, durante la historia de Cibaté, yo pienso que el sector campesino, el sector agropecuario, este año tuvo una inversión importante y ha sido una inversión de un convenio que logramos entre el municipio de Cibaté, la Gobernación de Cundinamarca, la Fundación Endesa y la Fundación Fundesot. ¿En qué consiste? Primero, estamos enfrentados a unos cambios del orden nacional e internacional, cuál es la parte del TLC. Y al TLC, que es un tema larguísimo, es un tema complejo que no va a tocar, pero sí a nuestro municipio mirar en qué lo puede afectar, en qué lo puede avalar. Una de las afectaciones ha sido precisamente la parte del gremio lechero, el gremio ganadero. Nos sentamos con los ganaderos y después de un análisis mirábamos que para poder entrar nosotros a competir como con grandes ligas, nos toca empezar a implementar una serie de capacitaciones. Bajo esas capacitaciones miramos y bajo las inquietudes era la parte del mejoramiento genético. Uno. Dos. La parte de la renovación de praderas. Importante. Yo, ¿no? Mire, aún ustedes lo veían de siglos atrás, desde las pirámides de Egipto, cuando nuestros campesinos de esa época hacían los silos. Y nosotros parece que hasta ahora se estuviesen implementando, y eso viene de años atrás. Y hoy tener este proceso es importante para nuestros campesinos, para nuestros productores, porque son silos que usted puede guardar comida para 2, 3 años, 4 años, 5 años. En época de invierno, pues ninguno nos quejamos, sí. Pero en época de verano viene esa situación. Entonces, renovación de praderas. Pero al lado de mejoramiento genético y renovación de praderas, nuestros productores tenían una falencia, cuál es entregar el producto con calidad. Y para entregar el producto con calidad, ¿qué se requiere? Pues unos kits de higienización. Sí. Ese kit va para que la persona sepa que el producto que está entregando es bueno. Equipos de ordeño. Establos móviles, porque hay una situación de que al estar estáticos tiene que tener unos protocolos, y al estar móvil, pues para nuestros campesinos es importante. Algunos dentro de esos kits, algunos implementos como cantinas. Algunas personas, no, pero es que mi abuelo utilizaba la cantina en plástico desde hace 60. No, esos son otras épocas, otros tiempos, y cada vez más los estándares de calidad se exigen. Sí. Hoy yo pienso que hemos cumplido a la fecha que estamos, 30 de diciembre, con un proyecto de más de los 286 millones de pesos. El municipio aquí hace una inversión de 70 millones de pesos nomás, y la otra parte es una inversión que hace Endesa, la Gobernación y Fundesol. Que mirando, alcalde, el costo-beneficio para el municipio y para los productores es importante. Una inversión de solamente 70 millones de pesos para tanto beneficio es muy representativa, y esto se debe a la gestión que se hizo ante estas entidades y la gobernación de Cundinamarca. Sí, mire, Jorito, me hubiese gustado grabar, no porque lo hubiésemos dicho, le salieron las palabras en Romeral a un muchacho que decía, el que quiera más, eso es una alcahuetería, me decía el muchacho, y el que quiera más que le pique en caña, me dijo. ¿Por qué? Porque dijo, mire, si no aprovechamos lo que nos está dando el alcalde, sí, claro, nunca lo vamos a aprovechar. De hecho, quiero mencionarles acá que estos elementos que estamos entregando van a ser supervisados por la Secretaría de Agricultura y la Fundación Fundesot. Las personas, porque es que ya los están vendiendo, es que ese es el problema. La administración municipal haciendo una gestión de tener esos productos, y alcanzamos a escuchar por ahí que una persona quería vender ya estos elementos, porque a ella le parece mejor recibir ahorita un promedio de 7, 8 millones de pesos, sí, que no empezara esa producción. Yo quiero decirles a estas personas que se han beneficiado que nosotros vamos a hacer seguimiento. Primero, que no se puede vender, y segundo, que se le dé el uso. Y tiene que ser de él, no que lo esté alquilando a otra persona. Sí, claro. O sea, eso es indispensable. Invitar a todos los productores a que se vinculen a las asociaciones, porque hoy todos los días nos llegan a la casa, ay, señor alcalde, regáleme un equipo. No, esto es fortalecimiento al gremio productivo, estar a las asociaciones, vale. Estar asociado a Prolexi y a Ciprolec, a la que está en San Miguel y a la que está en Romeral, dos proyectos que dejamos en el gobierno anterior también importantísimos, dimos el inicio, y miren los resultados dónde van. Hoy pretendemos, ojalá, si Dios me lo permite, hacer un estudio. Primero hacer un estudio y mirar si Cibaté está preparado para poder montar una pasteurizadora. Eso sería un proyecto importante que estamos analizando con las dos asociaciones. También a través de la Secretaría de Gobierno, en cabeza de la doctora Jenny Machuca, se vienen desarrollando una cantidad de proyectos interesantes. Aquí están nuestros periodistas para contarnos estos interesantes proyectos. La Secretaría de Gobierno realizó dos cabildos abiertos en compañía del Consejo Municipal, el primero en tema de seguridad y el segundo en tema de transporte. En el mes de julio se realizó la audiencia de seguridad con la presencia de la Fiscalía, la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía en el auditorio de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. La Secretaría de Gobierno acompañó los procesos electorales de abril para la elección de las Juntas de Acción Comunal y en septiembre en las consultas internas de los partidos políticos. Asimismo, se ha dado respuesta a más de 70 derechos de petición radicados en el despacho municipal y en las demás dependencias. En el tema de seguridad, la Secretaría de Gobierno ha tenido permanente comunicación con los jefes de policía de Cundinamarca para controlar el microtráfico, extorsión y los delitos comunes que se presentan en los diferentes barrios y veredas del municipio. Durante los eventos masivos, como fue Expo Cibaté y el aniversario del municipio, se amplió el pie de fuerza con la colaboración de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Se han llevado a cabo los operativos con la Comisaría de Familia en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia, verificando el cumplimiento del Decreto 061 del 2008, y como resultado, se han llevado a cabo el cierre temporal de 6 establecimientos. Se han realizado 8 consejos de seguridad y 6 comités territoriales de orden público con los diferentes secretarios de despacho y el alcalde municipal. Asimismo, se han llevado a cabo operativos liderados por la Comisaría de Familia en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, con el fin de disminuir el porte de armas y sustancias psicoactivas en las instituciones educativas. Y también se está llevando a cabo un diagnóstico del estado de las cámaras de seguridad que están ubicadas en todo el casco urbano del municipio. Alcalde, ¿qué podemos destacar del trabajo que se hizo en materia de seguridad durante el año 2012 para el municipio de Cibaté? Bueno, Jorito, ahí uno tiene que ser honesto. Hemos estado un poco colgados, hay que ser honestos, pero pretendemos retomar este concepto. Hemos estado colgados primero porque hay un convenio de tiempo atrás donde ya a hoy debería haberse tenido la nueva planta física del comando de policía. Desafortunadamente, el municipio presentó unos diseños que no eran acordes a que fueran avalados. Sin embargo, Fonsecón avaló estos diseños, y cuando llegamos ya a la parte de ejecución del proyecto, pues nos damos cuenta que hay muchas falencias de ese proyecto. Aclarando que inicialmente yo no estaba identificado con que se construyera la nueva planta física en el sitio donde ha funcionado el comando, porque el área que se tiene allí no es la mejor. Yo invité al director del departamento, al director de la policía, para que él presenciara que no era lo mejor, pero ya el tema había avanzado. Sí. Ya el tema había avanzado y nosotros lo que le dimos fue continuidad, pero una vez que se le dio continuidad, a raíz de las falencias de, por ejemplo, los diseños hidráulicos, los diseños eléctricos, una bomba que se tenía prevista, eso incrementaba los gastos arriba de los 262 millones de pesos. El municipio, el convenio inicial era que aportaría 90 millones de pesos más, no más. Entonces hicimos una relación, 290 más 200, estaríamos arriba de los 300, lo cual ya no es llamativo para el municipio. Estamos en eso, hoy tratando de recuperar ese proyecto, pero no va a ser nada fácil. Y ya las acciones a nivel municipal, en el primer semestre me metí duro acompañando el mismo comando de policía hasta altas horas de la noche, pero esto sin la respuesta de la comunidad es un poco difícil. Encontramos en su gran porcentaje menores de edad que no pueden estar deambulando por las calles de nuestro municipio. Los padres se nos ponen de mal genio, no llegan ya las amenazas, la gente que viene, los microtraficantes de droga que están llegando al municipio. En eso hicimos una labor, hasta cuando me amenazaron, me tocó un poquito ahí como frenarme, porque va más la seguridad y no es función mía, pero sí es la voluntad que yo tengo de poder fortalecer estos programas de seguridad. Judy Angélica y Jairo, contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca qué ha hecho la Secretaría de Planeación en cabeza del arquitecto César Antonio Morales. Ante el Banco de Proyecto fueron presentados los siguientes: 5 acueductos por 2.906 millones de pesos, un salón comunal por 74 millones de pesos, 18 vías por 11.977 millones de pesos, también un proyecto de medio ambiente por la cifra de 301 millones de pesos, representados en reforestación y reubicación del río Muña y Aguas Claras, 4 proyectos ante el ICU por 9.607 millones de pesos. Se realizaron también 30 mejoramientos de vivienda en Chacua, Bradamonte, Romeral, Perico, San Fortunato y San Miguel, con un incremento de 6 millones de pesos. El proyecto de vivienda rural en convenio con el Banco Agrario benefició a 26 familias. La inversión del municipio fue de 79.775.000 pesos, del Banco Agrario 197.803.000 pesos y los beneficiados 31.812.000 pesos. Cada uno de ellos aporta 1.223.000 pesos en mano de obra no calificada. El costo total del proyecto fue de 309 millones de pesos, 391.000 pesos. Uno de los proyectos importantes también de la Secretaría de Planeación y dándole continuidad a la vigencia anterior, se realizó la pavimentación de los parqueaderos de la urbanización Balcones de San José, así como también se instalaron las redes de alumbrado público. Se continuó con el proceso de la entrega de los diferentes apartamentos que estaban pendientes por asignar. En convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó la socialización de la propiedad horizontal a través de trabajadoras sociales de diferentes universidades de la capital de la República. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En esta administración el deporte también tiene una relevancia muy importante en el municipio de Cibaté. En cabeza del licenciado John Freddy Gavilán se han desarrollado una cantidad de proyectos encaminados a enaltecer el deporte cibateño. Contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca qué ha pasado frente al deporte en el municipio de Cibaté. Claro que sí, Beto. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte realizó 2 periodos de vacaciones recreativas, uno en julio y el otro en diciembre, atendiendo a 1.217 personas. En un trabajo conjunto con la gestora social Amparo Marroquín, el instituto celebró el Día del Niño, al cual asistieron cerca de 17.000 niños. Se da apoyo también a las instituciones educativas rurales en el área de educación física en la básica primaria, beneficiando a 1.532 niños. Esto específicamente en el barrio Pablo Neruda, en la vereda de Romeral y San Miguel. En el momento están constituidas 24 escuelas de formación deportiva en diferentes modalidades. También se han realizado los juegos intercolegiados donde participaron 1.295 niños. Asimismo, los juegos escolares que por primera vez también se realizaron en la fase departamental. También fueron realizados los juegos preescolares cuya inversión fue de 10 millones de pesos. El instituto también ha brindado apoyo a las instituciones de primera infancia donde se han beneficiado 1.225 niños. En materia deportiva, ¿cuál es el balance, alcalde? Bueno, cuando nosotros llegamos con el instituto algunas escuelas que pues no tenían toda la parte de legalidad, y en eso el director del instituto ha estado juicioso en mirar primero que estén legalizadas para nosotros poder hacer una inversión. Escuela que no esté legalizada, escuela que no podemos hacer la inversión porque va a ser pues un poco difícil. Segundo es mirar, yo pienso que Jorgito, en la parte de informe ya más puntual que vamos a desarrollar en el mes de la primera semana de febrero, allí mencionaremos y se mirará la curva ascendente que ha tenido el presente año en cuanto a la parte deportiva. Eso nos ha llevado a hacer unas adiciones iniciales al presupuesto. Un presupuesto de 600 y algo de millones, estuvimos entregándolo alrededor prácticamente de los 700 y pico de millones de pesos, pero eso fue para precisamente darle un mayor respaldo a todas las escuelas y algunas nuevas. Por ejemplo, queremos con la empresa privada pudimos ayudar, por ejemplo, la parte de artes marciales, la parte de ajedrez en el Neruda y otras escuelas que en este momento se me escapan, los distintos campeonatos que nosotros impulsamos desde un comienzo, por ejemplo, para que los ibateños nuevamente retomáramos, hicimos empezando el gobierno un torneo importante, el orden, me atrevo que decir nacional, de 24 horas para que nuevamente retomemos el básquetbol, la parte de futsal, trajimos campeonatos del orden nacional algunas fechas para que nosotros nos motivemos, la parte de nosotros de dar ejemplo como institución. La alcaldía municipal desarrolló también una serie de actividades y la participación. Muchos años lleva el municipio de Cibaté sin participar en los juegos escolares y este año participamos la Copa Pony Fútbol. Bueno, aquí me cansaría de mencionar, lo que sí es el llamado a los deportistas, porque a veces se nos va más inversión en presencia de eventos deportivos que lo que nosotros pretendemos, inversión hacia las nuevas semillas, hacia las nuevas escuelas de formación deportiva que se quiere en el municipio. Yo lo he dicho, todos pretendemos, si hay un campeonato de golosa en La Guajira, allá queremos ir a ese campeonato, y eso así es imposible. O sea, yo quiero que los deportistas también tomemos conciencia que no a todos los campeonatos podemos ir. Lógico, hay que ir a unos porque entonces, ¿a dónde está la motivación? Sí, claro. ¿A dónde está el incentivo? Pero a todos a veces no podemos ir porque entonces decimos, mire, pero si fulano fue hasta tal parte, entonces yo tengo que ir un poquito más allá. Y eso es con algo de resaltar que tuvimos la presencia de la participación en Londres de nuestro deportista Fabio Nelson, que eso nos llenó de orgullo, que hay un compromiso importante allí de poderle entregar su casita el próximo año, dependiendo de la gestión que ellos hagan. Ya están en la gestión de conseguir su predio, porque eso es un ejemplo para todos los deportistas de nuestro municipio y los grandes títulos que en el año 2012 los deportistas obtuvieron a nivel departamental y nacional. La Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de la profesional Piedad Tamayo Marles, también se desempeñó en el año 2012 de una forma eficaz. Contémosle a los oyentes, Jairito Ledesma, ¿qué sucedió con la Secretaría de Desarrollo Social? La Secretaría de Desarrollo Social se divide en tres jefaturas: Betico, la Jefatura de Grupos Poblacionales, Cultura y Turismo, y la Jefatura de Educación. La Jefatura de Grupos Poblacionales, en cabeza de la doctora Judy Vázquez, tuvo una inversión total de 786 millones de pesos. El programa Por una Infancia y Adolescencia Sana atendió a cerca de 800 niños y adolescentes de los diferentes hogares comunitarios y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También fue creada la ludoteca del barrio Pablo Neruda y se continuó con el funcionamiento de la ludoteca municipal y dos itinerantes que funcionan en el sector rural, donde se atendieron cerca de 3.000 niños. El programa de juventud tuvo una inversión de 47 millones 500 mil pesos, atendiendo más de 1.000 adolescentes. Con el apoyo del Banco Mundial y la Fundación Restrepo Arco, se inició la implementación del sistema municipal de juventud. En el subprograma de mujer y género fueron invertidos 40 millones de pesos y se realizaron actividades como la feria artesanal. También fue constituida la política pública de mujer y género, así como la creación del Centro de Desarrollo para la Mujer. En el subprograma del adulto mayor fueron atendidas 450 personas en 4 programas diferentes, en el Centro de Hogar de los Abuelos, en los clubes satélites y la red de apoyo domiciliaria. Se llevó a cabo la ampliación de 65 nuevos cupos en el bono pensional y la entrega de mercados por parte de la Fundación Juan Luis Londoño de la Cuesta. En el programa Familias en Acción tuvo una inversión de 29.791.000 pesos con una ampliación de cobertura de 355 familias que se integraron al programa. Se constituyó la red de líderes espirituales y religiosos, así como también Red Unidos, que atendió 527 familias. La Jefatura de Cultura y Turismo, que también hace parte de la Secretaría de Desarrollo Social, invirtió 262 millones en las escuelas de formación artística para el fomento de la cultura. La cobertura tuvo un incremento del 8% en el año y se recibieron a 1.130 personas. Se realizaron 3 festivales importantes en el 2012. El primero fue el Festival Religioso y Espiritual en la Semana Mayor. El segundo, el Festival Siwa en el marco de Expo Sivate 2012. Y el tercero, la Ruta Cultural, que finalizó en el mes de diciembre. En la Jefatura de Educación específicamente, el programa de alimentación escolar benefició a 2.288 personas gracias al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Secretaría de Educación del departamento. También fueron ampliados 900 cupos de restaurante escolar en la Institución Educativa General Santander. Fueron destinados a transporte escolar 624 cupos y 32 rutas. En el proyecto de conectividad fueron beneficiadas 9 sedes de las instituciones educativas del municipio. El programa Computadores para Educar fueron entregados 365 con una inversión de 20 millones de pesos por parte del municipio. En el programa Más Educación con Calidad fue implementado el proyecto educativo municipal obteniendo la certificación de gestión de calidad. Fue entregado el subsidio a mejores bachilleres cuya inversión fue de 328 millones de pesos. Asimismo, en la escuela de padres la inversión fue de 12 millones de pesos. También la Secretaría de Hacienda, en cabeza del profesional Herbert Aníbal Zárate, donde se manejan todos los recursos que se distribuyen bien en el municipio de Sivaté, manejó las siguientes cifras en el año 2012. La Secretaría de Hacienda, que es la dependencia que maneja los recursos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Todos de la Mano Transformamos a Sivaté, tuvo los siguientes ingresos. En el impuesto predial se recaudaron 2.400 millones de pesos, lo cual tuvo un crecimiento del 3% respecto al año anterior, que era el porcentaje presupuestado para el año 2012. En el tema de industria y comercio, el crecimiento fue del 20%. Se recaudaron cerca de 8.000 millones de pesos. Una cifra que no logró alcanzarse fue la sobretasa en la gasolina. Se presupuestaban 2.800 millones de pesos y se recaudaron apenas 2.063 millones de pesos. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez aprovecha esta oportunidad para hacerle llamado a la comunidad de Sivaté para que tanqueen sus automóviles en las estaciones de servicio del municipio. Así contribuyen a la sobretasa de la gasolina. El total de ingresos fue de 30.000 millones de pesos entre recursos propios y de la nación. El sistema general de regalías, que fue un ingreso nuevo para este año, fue de 564 millones de pesos. En el tema de gastos, cumpliendo los objetivos y siendo responsables con los gastos, se ejecutó el 78% en funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. También la Secretaría General, donde se manejan todos los temas internos y también la contratación en el municipio de Sivaté, en cabeza del abogado Kilian Forero, tiene el siguiente informe. Esta dependencia hace rendición de cuentas periódicas ante los entes departamentales y nacionales. En el área de personal se constituyó el COPASO, que es el Comité para la Seguridad Ocupacional. Se realizaron exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos a los funcionarios de la administración en coordinación con el ARL. Se realizaron también jornadas de vacunación para los funcionarios, se conformó el Comité de Personal y el Comité de Convivencia Laboral, se realizó capacitación a funcionarios y contratistas en trabajo de alturas y también se hizo una dotación de seguridad industrial. En el área de contratación se realizaron 379 contratos distribuidos en modalidades de contratación pública, como son prestación de servicios, obras, compraventa, suministros, consultoría, interventoría, intermediación de seguros. En el área de inventario se está llevando a cabo una depuración de inventario debido al mal estado de algunos equipos con los que cuenta la administración municipal. De parte del equipo de la Oficina de Comunicaciones, Divulgación y Prensa, no tenemos sino palabras de agradecimiento por todo el apoyo, por la buena disposición que siempre hubo para con este equipo de trabajo. Nosotros tratando de acompañarlo en todas las actividades, en el mayor número de actividades, aunque es un poco difícil, pero siempre tratamos de estar ahí. Y de parte de este equipo de trabajo, alcalde, agradecerle todo el apoyo, agradecerle la buena disposición que tuvo para con nosotros y esperar que en el 2013... podamos seguir desarrollando esta labor de información que es muy importante para toda la comunidad. Jorito, gracias a ustedes y acá aprovechar la oportunidad para agradecerle a Sojuntas, a su presidente, a don Obdulio Benavides, a todo el equipo, a Freddy Córdoba, a los periodistas, acá a Guillermo, a Beto, a todos, porque yo siempre lo he dicho, estos medios de comunicación son precisamente para dar a conocer muchas inquietudes que a veces la gente tiene, para un negocio, bueno, para muchas actividades que se desarrollan, no solamente los informes de la administración municipal, sino de toda la comunidad en general. Y decirle a la comunidad, expresarle mis más sinceros agradecimientos, esperándole y pidiéndole al Dios Todopoderoso que me siga iluminando, que no vaya a defraudar al municipio. Yo pienso que Cibaté no se equivocó en volverme a dar esta oportunidad, y ojalá de verdad que en estos próximos 3 años mi Dios me acompañe en poder traer muchos recursos para el municipio, invertirlos bien y llegarle a las clases más desfavorecidas, empezando también por darle el realce que nuestro municipio requiere en todas las áreas, en la parte cultural, en la parte recreativa, en la parte ambiental, en la parte de proyectos. Se nos viene para el año entrante lo del plan de ordenamiento territorial, que va a ser un tema supremamente importante. Agradecerle al honorable Consejo Municipal, agradecerle a los funcionarios, porque cada uno es una pieza en el reloj. Con uno que falle, falla el reloj, y lo que yo pretendo es que todos los funcionarios estemos comprometidos con nuestro municipio, que ojalá ninguno hable mal de la alcaldía, porque si uno habla mal de la empresa, pues imagínense, es mejor sacar esa pieza y tener otra pieza. Entonces es importante que nosotros tengamos sentido de pertenencia por nuestra alcaldía, pero a nivel general agradecerle a ellos, a los funcionarios, a los concejales, a los presidentes de las juntas de acción comunal y a todo el equipo que me ha acompañado. Muy amable Beto Barbosa, desde la emisora Ciba Estéreo en el municipio de Cibaté, donde hemos originado hoy Recorriendo Cundinamarca. Y a ustedes, amables oyentes, feliz día y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.